Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. Como la persona a la que llamas no contesta, te vamos a transferir al buzón de voz. Y recuerda que tu llamada será cobrada después del tono. Vea pues. A ver, yo le marco otra vez a esta muchacha. Dorian siempre está ocupada cuando uno la necesita. A ver si devuelve la llamada. Si no, más tarde le vuelvo a marcar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo, mija? Siquiera me llamó. Aló, mamá. Bien, ¿y usted cómo están por allá? Ay, mija, acá estamos bien. Mucho calor, pero bueno, ahí vamos. ¿Y Juana? Ay, mija, de esa muchachita le quiero hablar, ¿oyó? Juana está bien, al parecer. Solo que no me hace mucho caso últimamente. Por ahí llegó al mediodía como toda rara del colegio. Se la pasa en la calle, se va a palmar sin permiso, llega toda mojada, no ayuda a limpiar, ya no quiere hacer nada en la casa. Y ahora, ¿sabe cuál es lo último? Dice que le gusta el fútbol. ¿Usted puede creer? Se ha vuelto muy contestona la muchachita esa. O a veces le pregunto alguna, cualquier cosita y ella no me responde. Pero entonces, como usted se la pasa por allá, no se da cuenta de nada lo que está pasando con Juana o yo. Ay, mija, yo creo que yo no voy a poder con esa muchachita más. Se la voy a tener que entregar. Ella tiene que estar con su mamá. ¿Usted por qué no se busca un trabajo por acá más cerquita? Para que esté más pendiente de su hija. Eso con el tiempo, a usted le va a tocar hacerse cargo de su hija. Porque yo veo que ella se está volviendo igualita como era usted cuando tenía esa edad, toda rebelde y grosera. Ay, mamá, otra vez usted con ese cuento. El trabajo está muy duro y usted sabe que me toca trabajar por aquí. Mientras tanto, a estas alturas nos toca, porque ajá, ¿de qué vamos a vivir? Vea usted cómo está todo esto de caro. Pues, mija, entonces usted va a tener que hablar con ella. Porque lo que es a mí, ella no me hace caso. Hoy, por ejemplo, no quiso almorzar, ni hacer los oficios de la casa. ¿Qué hacemos, pues? Pregúntele usted a ver qué tiene, porque ella a mí no me quiere decir nada. Ay, mamá, pásemela, pues yo hablo con ella a ver qué me dice. Bueno, mija, que le vaya muy bien. No se pierda tanto. La quiero mucho. Ay, mija, Dios la bendiga. ¡Juana! ¡Juana! Venga, mija, que su mamá le quiere hablar. Venga rápido. Usted sabe que ella siempre anda de afán. Ya voy, ya voy. ¡Juana! ¡Juana, mija! Ya estoy aquí. Mija, tome el teléfono. Es su mamá. Le quiere saludar. Hable con ella. ¿Aló? Ajá, mija. Hola, ma. ¿Cómo estás? Bien, mija. Aquí trabajando mucho. Usted sabe cómo es. Mija, la quería saludar. Ando por aquí muy ocupada. ¿Usted cómo está? Bien, ma. Escúcheme, mija, lo que le voy a decir. Prométame que se va a portar bien. Hablé con su abuela y necesito que usted me ayude con algo muy sencillo. Usted que es una niña tan inteligente, debe ser obediente con ella, mija. Hágame un favor y haga lo que ella le dice. Ayúdele con las tareas de la casa. ¡Doria! Bueno, un momento que me está llamando el supervisor. ¡Doria! ¡Ya voy, ya voy! ¡Doria! Véale, le tengo que colgar. Bueno, ma, sí, señora. Ma, ¿y usted cuándo va a venir? Bueno, ma, la quiero mucho. Yo también, mija, cuídese mucho. ¿Será que lo que me pasa es porque no me porto bien? ¿Será que a mi mamá alguna vez le pasó esto? Por jugar fútbol. ¡Juana! ¡Juana! ¡Venga para acá, carajo! ¿Qué pasó, abuela? ¡Juana! ¿Qué significa estas cochinadas? ¿Estos calzones sucios ahí guardados por qué? La segunda temporada de Aflora fue producida con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia, Narrativas Sonoras Digitales, en colaboración con 070. Investigación y creación, Lenin Córdoba Palacios, Ángela María Jiménez Cano y Alicia Reyes Londoño. Guión, Ángela María Jiménez Cano y Lenin Córdoba Palacios. Asesoría de guión, Lisa Acevedo Sainz. Diseño sonoro, montaje y edición, Alicia Reyes Londoño. Música original, mezcla y masterización, Magio. Artes gráficas, Manuela Córdoba. Soporte de página web, Estefan Yen. Producción general, Ángela María Jiménez Cano. El Laboratorio Aflora 2022 se realizó en las instituciones educativas José Manuel Restrepo y Miguel Garrido Ortiz del municipio de Arboletes, Antioquia. Gracias a las participantes, quienes aportaron con sus historias a la construcción de esta temporada. Juana es Valentina Palacios Chaverra. La abuela Esperanza es Elizabeth Perea Waldo. La abuela Esperanza Niña es Gisette Palacios Mosquera. La madre de Esperanza, Sandra Patricia Mosquera. Amiga de Juana, Isabela Hoyos Córdoba. Madre de Juana, Ana Victoria Reyes Díaz. Martín, Miguel Galindo Reyes. La vecina, Lina María Córdoba Palacios. Agradecimientos especiales a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Arboletes, a Blanca Uparela y Brenda Borja, al Grupo de Mujeres Adultas Mayores del municipio de Arboletes, a Melisa Tamayo, Reinalda Chaverra, María Chaverra y Goldie Ann Levy. Visita nuestra página web www.proyectoaflora.com y suscríbete. Encuéntranos en Instagram como @afloracolectiva. Recuerda que Aflora es un proyecto independiente y puedes apoyarnos compartiendo nuestro podcast en tus redes sociales. Gracias por escuchar. En Aflora Podcast hablamos de menstruación. Y por esto es importante que reconozcamos cómo la alimentación influye en nuestro ciclo menstrual. Aquí te contamos algunos elementos claves que nos recomienda la escritora e investigadora Paula Pérez San Martín en su libro Manual Introductorio a la Ginecología Natural. Durante la etapa menstrual ocurre el desprendimiento del endometrio, lo cual provoca el sangrado. Corresponde al primer día del ciclo. En esta fase, debido al sangrado, disminuye la hemoglobina, una proteína transportadora de oxígeno. Por ello, se debe aumentar el consumo de alimentos que contienen hierro, lo que podemos encontrar en alimentos de origen animal como carnes y huevos, alimentos de origen vegetal como verduras de hojas verdes. Estos deben ser acompañados de alimentos altos en vitamina C, para aumentar la biodisponibilidad en la absorción. También se recomienda consumir alimentos para disminuir contracciones, como naranja, perejil y otros con omega 3 por su efecto desinflamatorio, como pescado, frutos secos y almendras. No se recomienda el consumo de plátano, a pesar de su alto contenido en potasio, ya que es un alimento astringente que puede llegar a producir constipación. Es importante evitar lácteos porque pueden producir hinchazón. Durante la etapa preovulatoria o folicular, se recomienda consumir soya, apio, cebada, brócoli y ciruelas. Para regular los niveles de estrógenos, puedes incluir pasta, arroz, cereales y legumbres. Durante la etapa ovulatoria, donde ocurre la liberación del óvulo hacia el útero, los alimentos recomendados son aquellos que regulan y aumentan naturalmente la progesterona, por ejemplo, los ricos en zinc, como las legumbres, la proteína animal, papas, nueces y cereales integrales. También se puede consumir aguacate, aceite de maíz y frutos secos, pues contienen un alto nivel de esteroles, compuestos con estructura similar a la del colesterol, que ayudan a reducir la absorción de estrógenos y promover la progesterona, ayudando a la regulación del ciclo en esta etapa. Durante la etapa premenstrual o lútea, comienza lo que se conoce como síndrome premenstrual o manifestaciones premenstruales. Es importante bajar o evitar el consumo de carnes rojas en esta etapa, así como embutidos y ácidos grasos saturados como la mantequilla y frituras, porque afectan el sistema inflamatorio. Evita también la cafeína y la teína, porque aumentan el nerviosismo y la ansiedad. Se puede incluir en la dieta alimentos con omega 3 por su efecto desinflamatorio, como pescado y frutos secos, además de alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento, como verduras de hojas verdes, remolacha, maíz y cereales integrales. Alimentos como la sal se deben reducir o evitar, pues ayudan a la retención de líquidos.